խորքում վարվող մի հարց հոգիներ կորած օրերի մեջ անվերադարձ Եվ ձեռքեր որ չեն գրկի Եվ աղոտք որ չի փրկի Պարկես ժամանակը ինձ ու քեզ Միլիոն ու կես անուն, ուժնչված ճակատագիր Միլիոն ու կես անտուն, ուժողովուրդ տարագիր Միլիոն ու կես արցունք հոսում են անտես Ամեն մեկիս մեջ կան սրտեր Միլիոն ու կես Միլիոն ու կես ուղի ու ավարտված ճանապար Միլիոն ու կես երբեք կյանքի չկոչված գաղափար Միլիոն ու կես աղոտ չլսվեցին ասես Ամեն մեկիս մեջ կան ձայներ Միլիոն ու կես Միլիոն ու կես երազ ու խորտակված հույսեր Միլիոն ու կես արև և խավարած լույսեր Միլիոն ու կես շուշտեր էլ չեն ժպտալում Մեզ ամեն մեկիս մեջ կա հոգի Միլիոն ու կես Միլիոն ու կես օջախ և ավիրված վանքեր Միլիոն ու կես եղբայր Միլիոն ու կես ընկեր Estamos escuchando música armenia moderna, podemos decir, con estos géneros que trascienden fronteras, este estilo de rap, podríamos decir. Pero nuestro invitado nos estaba traduciendo, porque estaba con nosotros en el estudio el doctor Carlos Quetzoyán, presidente de la Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay, en este nuevo aniversario del genocidio del pueblo armenio, que también sus artistas recuerdan, por supuesto, y él nos estaba traduciendo la letra de la canción. Doctor Quetzoyán, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y un saludo a toda la audiencia de CX36. Bueno, precisamente esta canción estaba haciendo referencia al genocidio. Sí, exactamente. Hay muchas canciones que hacen claro. referencia al genocidio, pero esta es una canción, digamos, de artistas jóvenes que... Uh-huh. De alguna manera combinan nuevos estilos. Claro. Esto no es música tradicional armenia, combinan nuevos estilos con temáticas que tienen que ver con la historia de nuestro pueblo, por ejemplo. Claro. Recordemos, por más que aquí en la radio año a año lo hacemos, pero vale la pena cada aniversario recordar ¿qué estamos rememorando en esta jornada? Las colectividades armenias de todo el mundo y en la República de Armenia, todo el pueblo armenio, los 24 de abril conmemoran los aniversarios. Este año es el 108 aniversario del primer genocidio del siglo XX. Se conmemoran de diferentes maneras, se conmemoran con diferentes tipos de actos y de alguna forma se mantiene viva una llama de lo que le tocó vivir a nuestros abuelos y a nuestros padres cuando tuvieron que escapar o emigrar de lo que era la Armenia histórica occidental, que estaba bajo el dominio del Imperio Turco-Otomano, y que, haciendo un poco de historia, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los jóvenes turcos decide dar solución final al tema de la presencia de armenios en la Anatolia Oriental, y para ello es que organiza estas matanzas, deportaciones, en forma masiva, y bueno, los que logran sobrevivir son los que luego conformarán toda la diáspora armenia en diferentes países en todo el mundo, y otros se ponen detrás de las líneas rusas. Hay que tener en cuenta que estamos en plena Primera Guerra Mundial, y aquellos que logran sobrevivir y que llegan hasta los campos de refugiados en Siria son los que poco a poco irán saliendo rumbo a diferentes destinos. Y aquí en el Uruguay la gran migración masiva de armenios se da fundamentalmente en la década de 1920-1930, más precisamente desde 1923 en adelante. Y se estima que llegaron alrededor de 6.000 y pico de armenios en ese momento, en diferentes años. Y bueno, después con sus hijos y sus familias, etcétera, Hoy se estima que la comunidad armenia en Uruguay tiene aproximadamente unos 15, 16 mil integrantes con los descendientes de los originarios que llegaron aquí. Uruguay fue un país receptor de inmigrantes. En ese momento el Uruguay vallista era muy sensible y muy abierto a recibir inmigraciones, y el país también estaba en ese momento en una situación económica favorable, lo que hacía que la legislación avanzada que existía en Uruguay más las condiciones económicas fuera un atractivo para que muchas familias se vinieran a instalar aquí. Claro. Y las dos comunidades, las tres comunidades más importantes que hay en Latinoamérica son la de Buenos Aires, de Argentina, que es mucho mayor a la nuestra, después la nuestra aquí en Uruguay y la de San Pablo en Brasil. Ajá. Ahora, proporcionalmente a las poblaciones de cada uno de esos países, la nuestra es la que tiene una densidad, entre comillas, mayor, claro, si te tiene en cuenta la cantidad de población que hay en Uruguay y el tamaño de la colectividad. ¿Esas tres de toda Latinoamérica? Hay otras más, hay claro, en Chile, hay en Venezuela. Pero las más numerosas, digamos, son pero esas tres. Son las más numerosas y las que están mejor estructuradas en relación a la existencia de asociaciones, instituciones, claro, instituciones religiosas, organizaciones de beneficencia, etcétera, etcétera. O sea que esas son las que tienen, están mejor estructuradas y tienen mayor mayor actividad organizada, digamos. Claro, claro. No lo dijimos al comienzo, estamos conversando con el doctor Carlos Quetzoyán, que es presidente de esta organización multiinstitucional armenia de nuestro país, pero que se van a sumar luego, los estamos aguardando, a Diego Karamanukian, compañero de la radio, conductor de Radio Arax, que es precisamente el programa de la comunidad armenia que está los fines de semana en la 36, que está aguardando, trayendo un músico armenio, un violinista, Rubén Hovsepian, que llega desde Argentina, ¿no?, a participar de las actividades. Exactamente, exactamente. En el acto que tenemos hoy a las 14:30 en Plaza Armenia, en Rambla Armenia, 26 de marzo, está previsto la oratoria como invitada, la oratoria principal a cargo de la intendencia, de la intendenta de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose, y por el otro lado, un acto artístico con el violinista Rubén Hovsepian, claro, que estudió en Armenia, él es originario de la República de Armenia, y además de eso, él vive en Buenos Aires y va a participar para dar el toque artístico, claro, que generalmente tienen estas conmemoraciones. ¿Va a haber alguna proclama de las organizaciones que integran la convocatoria o algún mensaje? Va a haber un mensaje, sí, que lo voy a dar yo en nombre de, en tanto presidente, en nombre de toda la organización. Claro. Pero algo muy breve y que se va a dar lectura durante el inicio del acto. Claro. Otras veces hemos podido abordar el tema a través de historiadores que ustedes nos han acercado, doctor Quetzoyán. Estaba leyendo, por ejemplo, que este genocidio, ¿no?, del año 1915, donde hubo más de un millón y medio de asesinados armenios, estuvo precedido años antes, aunque se habla menos, de otras matanzas, ¿no? Exactamente. 1894 al 96, las llamadas matanzas hamidianas. Exacto. Y la masacre de Adaná en 1909, donde más de 330.000 armenios fueron asesinados, ¿no? Que no fueron hechos menores tampoco. Exactamente. En realidad, para poner esto en contexto histórico, tenemos que ubicarnos en el siglo XIX, claro, en donde en la segunda parte del siglo XIX ya el Imperio Otomano estaba sufriendo un proceso de desintegración. Y esa desintegración era estimulada por las grandes potencias de la época que habían, con la revolución industrial, habían tomado, digamos, algo así como la iniciativa, uh-huh, del punto de vista político y económico, y azuzaban a las diferentes, uh-huh, naciones. Hay que tener en cuenta que los estados-nación nacen a fines del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, para la creación de estados. Bueno, es lo que pasó, por ejemplo, con varios países en el norte de África, con los países de los Balcanes, y el Imperio Otomano fue poco a poco perdiendo territorios. Mm. Y la existencia en la Anatolia Oriental de una población mayoritariamente armenia hacía que existiera el riesgo que también perdieran esa zona. Y bueno, durante el siglo XIX el sultán era el sultán Abdulhamid II, por eso se llaman las masacres hamidianas. Sí. Y Abdulhamid II tuvo que firmar en 1878, después de haber perdido la guerra ruso-turca, firma el Tratado de Berlín, en donde él acepta que tiene que proteger mejor a las minorías. Sí. Y entre otras cosas le imponen condiciones. Por lo tanto, el Estado otomano ya veía ahí el riesgo de que hubieran nuevas escisiones de, claro, los territorios que controlaba. Entonces, lejos de darle de alguna manera protección a las minorías, no solamente la armenia, con la griega pasó lo mismo, y con otras minorías más que existían en ese momento en el imperio, sufrían de una manera u de otra discriminación, persecuciones, matanzas. Y tenemos que decir así, además, que paralelamente, ubicados en el siglo XIX, ubicados en la segunda mitad, en Europa existe todo el movimiento de las revoluciones inspiradas en la Revolución Francesa, yeah, e inspiradas en la ideología marxista, uh-huh, con todos los movimientos que se estaban dando en los países europeos. Y los armenios, sobre todo armenios que estudiaban en Europa, comienzan también a organizarse en partidos políticos en ese periodo, surgen los partidos políticos armenios en ese periodo, que también plantean demandas y, por el otro lado, empiezan a organizar lo que es la resistencia armada contra las agresiones que la población civil armenia estaba sufriendo, claro, por parte del ejército turco otomano. No. Ahora bien, en el año 1908 se produce lo que se llama la revolución de los jóvenes turcos, en donde el Imperio Otomano dejaría, entre comillas, de existir. Mm. El sultán cae en 1909 y toman el poder los jóvenes turcos con las promesas de modernizar el Estado, porque el Imperio Otomano había quedado muy relegado, como decía, en relación a las potencias de Occidente, y con promesas de dar mejoría a las minorías armenias. Sin embargo, lo que se da es un gran auge nacionalista por, sí, parte de los jóvenes turcos, y son ellos los que, de alguna manera, continuando la política del sultán Abdulhamid II, son los que organizan y llevan adelante el genocidio, sí, que nosotros lo ubicamos como que se inicia el 24 de abril de 1915, porque ese día, en la noche de ese día, son arrestados todos los líderes de la comunidad armenia, líderes religiosos, intelectuales, etcétera, y son todos asesinados, decapitando al pueblo armenio de sus referentes, de sus líderes, para desorganizar cualquier tipo de resistencia que pudiera haber, y a partir de allí se comienza con la deportación masiva de la población armenia en aquellas ciudades o regiones de Anatolia Oriental, de la Armenia histórica, hacia Siria, en donde se instalaron los que llegaron, claro, en los campos de refugiados, y en el camino quedaron, se estima, 1,5 millones de armenios que no lograron sobrevivir. Vamos a hacer una pausa y seguimos mientras aguardamos al resto de la delegación armenia que esperamos esta mañana, y seguimos conversando con el doctor Carlos Quetzoyan. Ustedes se comunican por el 099-326-381. Միլիոն ու կես գարուն, որ չտեսան նամար, միլիոն ու կես ծառեր, որ չդարձան անտար, միլիոն ու կես բողբոջ չորացան, կարծես ամեն մեկիս մեջ արմատներ կան, միլիոն ու կես հետքեր ճամփեքին անհետացած, միլիոն ու կես ձայներ լռության մեջ խլացած, միլիոն ու կես վերքեր տանջում են, և ինձ և քեզ ամեն մեկի սրտին կան սպիեր, միլիոն ու կես հարցեր պատասխան չունեցան, միլիոն ու կես թե. Ahora sí, estamos a 10 minutos de las 11 de la mañana, estamos en la previa de la actividad de esta tarde con la comunidad armenia, la convocatoria de la comunidad armenia recordando los hechos de el genocidio de 1915. También estábamos recordando el contexto histórico con el doctor Carlos Quetzoyan de la organización multiinstitucional Armenia del Uruguay. Deducimos del nombre, doctor Quetzoyan, pero podemos explicar un poco ¿a quiénes reúne esta organización que está convocando para la actividad de esta tarde? Bueno, esta organización es una organización que tiene nació en 1985, ha tenido a lo largo de su historia diferentes instituciones que han participado, otras se han retirado. En este momento estamos integrando, o los que componemos el grupo de la organización multiinstitucional, es el Partido Social Demócrata Anchaquian, que es un partido histórico de la diáspora armenia y del pueblo armenio, la Comisión de Plaza y Rambla Armenia, que es la comisión que se encarga de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento. Yo participo en forma independiente. En tanto independiente estoy presente allí, y bueno, ese es el grupo de alguna forma que trabajamos allí. Bien, estábamos en recordando los hechos históricos en relación a nuestro país, a Uruguay. ¿Cómo se ha posicionado con este tema, con lo histórico? ¿Ha reconocido, ¿no?, el genocidio, recordemos? Bueno, Uruguay ha sido... capaz que lo primero que debo decir es que siendo tú uruguayo, llegas a ir a Armenia algún día y cuando llegues te van a preguntar de qué país sos, y si decís Uruguay, hasta el niño más pequeño que te vea va a decir... ustedes fueron los primeros en reconocer el genocidio armenio. Mirá vos. Es algo que está muy arraigado en la historia de los armenios del mundo. Yo he estado entrevistando a gente en Francia, por ejemplo, y me han dicho, ustedes fueron los que señalaron el camino. En realidad es un tema que da para discutir y para profundizar, porque... la ley que aprueba Uruguay en 1965 no habla de genocidio. Ajá. Habla de matanzas y no habla de responsable, señalando al responsable, que es al gobierno turco otomano. Eso no está en la, está en el texto. Ajá. De la ley. Está sí en los motivos que se dieron en sala para la aprobación de la ley, que salió por unanimidad de todos los partidos políticos que había en la época. En ese momento, por ejemplo, tuvieron un rol muy importante la lista 99 de Selmar Michelini. De Selmar Michelini, con Carlos Martínez Moreno como uno de los propulsores más importantes, pero fue aprobada y apoyada por todos los sectores políticos de todos los partidos. Eso hace que algunas personas digan, pero esa ley no es una ley de reconocimiento del genocidio porque no nombra el genocidio. Mm. Mi opinión, yo discrepo porque me parece que lo más importante es que es la primera pronunciación oficial de un gobierno por una ley señalando un hecho que claro. había sido una matanza generalizada, y el no utilizar el término de genocidio no invalida que fue un antes y un después. Para mí eso tiene una importancia sustantiva, y es en ese sentido de que después la tradición dentro de las comunidades hizo que todo el mundo dijera Uruguay fue el primer país en reconocer el genocidio armenio. A pesar que no se usa la palabra genocidio en el texto de la ley, se toman medidas, por ejemplo, se designa una escuela normal uruguaya con el nombre de Armenia. Hasta el día de hoy existe la escuela pública número 56, que está ubicada en la calle Luis Alberto de Herrera. Y por el otro lado, se hace un pronunciamiento oficial del gobierno. Tengamos uh-huh. en cuenta, además, que el Uruguay en ese momento estaba viviendo una situación política muy difícil, política y económica. Estamos en 1965 y la región está viviendo una situación muy difícil. Uh-huh. Estamos en abril de 1965, la quiebra del Banco Transatlántico. Uh-huh. Un gobierno que estaba inoperante, dado que no controlaba el Parlamento. Habían sectores dentro del gobierno nacional que se enfrentaban entre sí. Y a nivel latinoamericano, la situación tampoco era fácil. Hay que tener en cuenta que en el 59 se había dado el tema de la Revolución Cubana. No. Había un gran empuje anticomunista en toda la región. Y en abril de 1965... los marines invaden la República Dominicana. Uh-huh. Y que un Estado como el Uruguay, en ese contexto, se plantee como objetivo fundamental realizar este reconocimiento, tiene un significado y tiene un valor que para nosotros es muy importante. Uh-huh. Es muy importante. Además, recordemos que en ese momento Armenia integraba, año 65, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y a pesar de en plena Guerra Fría, digamos. En plena Guerra Fría, en el contexto de la Guerra Fría, Armenia integraba la URSS, pero eso no fue un obstáculo para que, en respeto, digamos, a la comunidad armenia del Uruguay, que ya a esa altura era una comunidad activa, y ya estábamos viviendo la segunda generación, claro. No la generación de nuestros padres y abuelos, sino la generación de que le seguía, que hace un cambio cualitativo en la forma de conmemorar los genocidios. Ajá. Es decir, el genocidio tradicionalmente en la comunidad armenia era algo así como un acto en donde era mirarse hacia el interior. Se hacían actos en silencio, se recitaban poemas tristes, se cantaban canciones de que aludían a hechos tristes, no se aplaudía. Y esta generación que aparece plantea que hay que salir a la calle. Claro. Entonces hacen en el 64, organizan una manifestación, sorprende el volumen de la manifestación, y en el 65 reiteran una manifestación pública que va desde la Plaza Independencia hasta el Teatro Solís, perdón, desde la Plaza Libertad hasta el Teatro Solís, también masiva, y yo creo que el gobierno de la época fue sensible al haber observado toda esa movilización. También tenemos que decir que al año siguiente habían elecciones nacionales en el 66, claro. Pero se mostró muy sensible y hubo que hacer un trabajo muy, muy fino, que hubo una mesa coordinadora de organizaciones juveniles armenias en el Uruguay, que la integraban jóvenes universitarios algunos, otros obreros, otros sin formación universitaria, pero muy activos e integrados a la vida política nacional, que cambiaron la forma de conmemoración. Sí. Y esta ley yo creo que tiene que ver también con eso, tiene que ver con ese... Se visibilizó más el tema. Ahí está, uh-huh. se salió a la calle con pancartas, con diferentes... Y bueno, el acto nuestro, por ejemplo, en la Plaza Armenia, hoy es un acto público, al aire libre, claro, en claro. la calle, no es un acto entre cuatro paredes, sino que es un acto al cual puede participar cualquier persona. Los niños de la escuela 56 de la escuela uh-huh. armenia participan, o sea que es un acto de la comunidad, pero no es un acto solamente para claro, la comunidad. Cerrado para la comunidad. Hacemos una nueva pausa porque ya estamos a las 11 de la mañana, tiempo de flash informativo también, y seguimos en este nuevo aniversario del genocidio del pueblo armenio rumbo a la actividad de esta tarde. Y esperamos el resto de los invitados a ver si llegan en este rato. Tenemos hasta las 11:30 aproximadamente para esperarlos. Ojalá que puedan llegar en ese lapso. Y seguimos aquí en estudio con el doctor Carlos Quetzoyan. Okiner koraz orerime chandera da yezer kher vorchen gurki 11 de la mañana 10 minutos seguimos compartiendo esta mañana de lunes con el doctor Carlos Quetzoyan, presidente de la organización multiinstitucional Armenia del Uruguay. Doctor, queremos que nos cuente en estos minutos qué es lo que está pasando actualmente, en qué está el conflicto de Armenia con Azerbaiyán, en todo lo que hemos hablado también con Diego Karamanukian a lo largo de este tiempo, ¿no? Este conflicto es un conflicto que existe ya desde hace muchísimo tiempo, que fue de alguna forma minimizado o controlado durante el periodo soviético, cuando Armenia y Azerbaiyán formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero nunca se terminó de solucionar. Uh-huh. Es una mezcla de intereses geopolíticos, de odios interétnicos, de alguna forma son los pueblos de ambos países que han tenido que pagar con sus hijos, porque yo estuve en Yerapalur, que es el cementerio de los jóvenes armenios que fallecieron en el frente. Y es desgarrador ver jóvenes de 18, 19 o 20 años, tumbas con las fotos de ellos, que genera verdaderamente un sentimiento de impotencia para decir cómo es posible que en el siglo XXI todavía los pueblos se sigan enfrentando y matando a causa de eso. Yo no adhiero a las posturas ultranacionalistas que algunos sostienen, porque hay que decir las cosas como son. En estas cosas no siempre la culpa está de un lado, hay cosas que se hacen bien y mal de un lado y del otro. Desde el lado azerí, sin lugar a dudas, se ha tomado una actitud de agresión militar con un dictador presidente que es Aliyev, que tiene el poder desde hace muchísimos años, y con un discurso nacionalista, chauvinista, excitando a su pueblo, trata de aumentar el odio existente entre ambos países. Y tenemos que reconocer que desde el lado de los armenios existen sectores que hacen lo contrario, uh-huh. pero en el mismo sentido, es decir, uh-huh. que azuzan. Sucedió hace pocos días, quemaron en unas actividades de deporte que se estaban desarrollando en Armenia, quemaron la bandera de Azerbaiyán cuando había representantes de todos los países, azeríes también. Quemaron la bandera de Turquía y de Azerbaiyán. Eso tampoco ayuda a que haya un buen diálogo y un buen entendimiento. Ahora, del punto de vista global, la estrategia que Azerbaiyán está siguiendo es de aislar a Nagorno-Karabaj y de realizar una limpieza étnica en Nagorno-Karabaj. Esto hay que decirlo. Uh-huh. Armenia hoy por hoy está a la defensiva, no está a la ofensiva. Estuvo a la ofensiva durante muchos años, había ocupado territorios para proteger a Nagorno-Karabaj, Artsaj le decimos nosotros, sí. Pero eso se perdió en la guerra de noviembre del 2020. Entonces, en este momento, quien tiene la iniciativa en lo militar es Azerbaiyán, y aprovecha de esa situación con la pasividad del ejército ruso, que debería estar actuando como controlador de los acuerdos de paz firmados en el 2020, y sin embargo ellos tienen una actitud permisiva hacia las actitudes que Azerbaiyán tiene de agresión hacia nuestro pueblo. ¿El ejército ruso tiene actitud permisiva? El ejército ruso seguramente por una cuestión política decidida en otro nivel. Claro, ¿no? Claro. Pero ellos, que eran los que debían garantizar, por claro. ejemplo, un libre pasaje entre la República de Armenia y Artsaj, sí. Esa zona fue ocupada por los azeríes y ellos no la han desocupado, tienen una actitud como de tolerancia que beneficia sin lugar a dudas claro. a los azeríes. Hoy por hoy ninguna potencia está apoyando las reivindicaciones que tiene Armenia, ni de Occidente ni Rusia. Los únicos que se han expresado, debemos decirlo, es la República Islámica de Irán, que ha amenazado que si cortan la frontera, si los azeríes cortan la frontera, ocupan la frontera entre Irán y Armenia, ellos le declaran la guerra a Azerbaiyán. Sí. O sea, son los únicos que se han manifestado, porque Armenia además es un país cristiano, no es un tema religioso, sí, claro, claro. Es un tema geopolítico, es un tema de intereses geopolíticos y de poder controlar allí esa región. Y bueno, estamos viviendo momentos muy difíciles porque la frontera de Armenia es constantemente vulnerada, se hacen provocaciones en la frontera, mueren jóvenes. Ayer Diego comentaba justamente de la muerte de otro soldado armenio joven, alcanzado por un disparo de francotiradores desde el lado azerí. O sea, como que la situación no es para nada calma, no es para nada buena, y no se vislumbra una solución a corto plazo. El gobierno actual de Armenia está tratando de calmar las aguas, a diferencia de gobiernos anteriores que tenían la tendencia a exacerbar los sentimientos nacionales, que en este momento no es lo que le conviene más a Armenia. Armenia hoy lo que le conviene más es que la situación se calme, que se pueda dialogar y que de alguna manera podamos de alguna forma lograr una estabilidad política y una estabilidad económica y social para poder llegar a crecer. Y bueno, me alegra que haya llegado a contrarreloj. Le dejamos tomar un poquito de aire en los minutos, en los tramos finales de este encuentro. La bienvenida a Diego Karamanukian, conductor de Radio Arax, del programa de los fines de semana de la comunidad armenia, y él nos va a presentar quién nos acompaña también. Gracias, Hernán. Un saludo a toda la audiencia, el agradecimiento al doctor Carlos Getsoyan, que estuve escuchando y estuvo ilustrándolos. Esta vez no recurrimos a un historiador, pero él está a punto de ser licenciado en historia, está trabajando muy duro, amén de ser un gran neurólogo. Y ha demostrado. Otro día lo tenemos que entrevistar sí. por esa especialidad. Ya lo habían entrevistado, ustedes recuerdan cuando él estaba en Armenia, fue aquella vez que lo llamaron, él estando en Armenia, estuvimos hablando sobre los temas vinculados al conflicto. Bueno, es un día muy especial. Hoy es un día que todos podemos hablar de todos los temas armenios, pero hoy lo básico es la recordación, la evocación, el demostrar que el genocidio no se concretó, porque existe un Estado armenio, existe una República de Armenia que se creó precisamente frenando al invasor turco en la batalla de Sardarabat. Esa primera república duró muy poco, se tuvo que sovietizar porque si no desaparecía. La Unión Soviética le dio la posibilidad a Armenia y a la nación de tener un país real. Hoy tenemos un lugar fantástico en el que hay una ofrenda floral en el nombre de Uruguay, que es el memorial de Cizernaga Pert, que precisamente fue construido en la época soviética. Le dan mucho palo a la Armenia soviética, que el tema del genocidio, etcétera, pero los principales atributos del Estado, la recordación básica, las bases de la recordación del genocidio se pusieron con la Armenia soviética en la figura de quien fuera el primer secretario del Partido Comunista de Armenia, en aquel momento Karen Demirchian, que fue asesinado en la República, entre comillas, independiente. Hoy es un momento dramático en el sentido de que esa actitud de Turquía imperialista, de querer borrar a todas las minorías, no solo a los armenios, como bien decía el doctor Getsoyan, turquificarlos para crear un gran Estado turco, llegando incluso hasta China. O sea, lo que querían los jóvenes turcos era limpiar el Imperio Otomano, asimilar, transformar o asesinar. Los armenios no se iban a dejar, porque hay toda una tradición de intención del pueblo armenio de mantenerse fiel a su identidad. Eso está probado científicamente a lo largo de varios siglos. Incluso el Imperio Persa quiso asimilar a los armenios, no pudo. Le quiso transformar la religión, no pudo. Incluso los armenios perdiendo incluso las guerras. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Intentaron eliminarlos. El plan de exterminio. Ese mismo plan ahora está aplicándose en forma moderna, con drones, cortando rutas, bloqueando, impidiendo que llegue el gas para que la gente abandone el Alto Karabaj. Pero es un comienzo, o sea, hoy Karabaj, mañana se quedan con toda Armenia. O sea, Armenia es un estado tapón allí que está molestando. Y el tema está dentro de la agenda de las principales potencias. Hoy Rusia juega para acá y para allá, Turquía juega para acá y para allá, Estados Unidos, que es aliado de Turquía, hoy está muy preocupado por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hay 1 millón de armenios en Estados Unidos y son votos de todos los que están en el Congreso y tienen que hacer buena línea. En Rusia hay 1 millón de armenios que también ejercen su presión. Hoy está jugando mucho Irán. Irán está preocupada y coinciden en parte los intereses de Armenia con los de Irán. Hoy la India está negociando con Armenia para suministrar armas porque no le conviene que avance Azerbaiyán. Israel está apoyando mucho a Azerbaiyán y es un jugador muy desequilibrante en todo este tema. Pero es un tema político, es un tema de política internacional, es un tema de poderes, de geopolítica, que incluso al Uruguay lo involucra. El año pasado, ustedes recuerdan lo que pasó con el todavía recordar. El canciller turco acá provocando. Ahí está. Bueno, este hombre hoy está en campaña electoral, Mevlüt Çavuşoğlu, y dijo, miren señores, en la campaña electoral, lo dijo hace un ratito. ¿Quiere ser presidente de Turquía? No, quiere ser diputado. Va a la diputación. El que quiere ser presidente es Erdogan, que es un tipo muy hábil. Hoy estaría perdiendo, es en mayo, pero Erdogan es muy hábil. Pero dijo algo muy interesante Çavuşoğlu, el que estuvo el año pasado acá. Si no hubiera sido, porque también no es creerse que Azerbaiyán hace lo que dice Turquía. Turquía también juega, hay una política interna, porque los turcos son sunitas y los azerbaiyanos son chiitas. Entonces hay matices entre los musulmanes, son estados aliados, pero juegan. El canciller turco le dice públicamente que si no hubiera sido por nosotros y nuestros drones, Azerbaiyán no hubiera ganado, no hubiera recuperado Garapago, no hubiera derrotado a los armenios. Los está apretando, pero está confesando que fueron los que habilitaron la posibilidad de que los armenios fuesen derrotados, porque es un estado, es el segundo ejército de la OTAN. Bien. Bueno, pero decíamos, claro, tenía... Yo me quedé también impactado, no había leído, solo para redondear esto, una frase de Hitler en fines de los 30, donde dijo cómo el genocidio armenio se había quedado en el olvido, que no había problema para hacer genocidios, porque así como el genocidio armenio se había olvidado, lo que el nazismo fuera a hacer también iba a quedarse en el olvido. Sí, ¿no? Es una frase que es muy clara. Hay quienes discuten la veracidad, pero está probado que Turquía y Alemania fueron aliados. Los principales testimonios, las principales pruebas del genocidio están en los países aliados de Turquía. Y bueno, queda claro que los aliados siempre conservan esas pruebas, esos documentos. Y bueno, Alemania eran con Turquía grandes socios, a pesar de que ahora Alemania reconoció el genocidio armenio y asumió la culpa de eso. Pero lo que yo quería transmitir un poquito, que hoy es un día que mucha gente cree que es de luto, para nosotros ya ese luto ya pasó, es un día de expresar al mundo de que estamos vivos, de que la cultura armenia está viva, de que hay músicos como este joven que ha venido, que va a hacer una demostración, va a interpretar una melodía del padre Gomidas. Estuvimos hablando en este programa del padre Gomidas cuando nos visitaba el maestro Álvaro Jagopián. Es una de las personas referentes de este 24 de abril. Estaba en la lista para ser arrestado, se salvó por la intermediación internacional, por la diplomacia, pero esas imágenes del genocidio les cegaron la vida creativa y luego enloquece y se aísla y no puede componer más. El padre Gomidas es un dios para los armenios, es un músico fantástico. Y bueno, Rubén Hovsepian va a interpretar una melodía. Vamos a decirle a la gente que los que ya están viendo, pero se pueden sumar al Facebook de la radio para ver en directo la interpretación de Rubén Hovsepian. Y también lo vamos a transmitir por el Instagram de la 36, arroba centenario 1250, ya en los minutos finales de este diálogo, lo pueden ver y lo podemos escuchar. Y él va a actuar, Diego, vamos a adelantarnos porque estamos a contrarreloj, esta tarde en la Plaza Armenia. Ha llegado especialmente para el evento de hoy. Para nosotros es importante manifestar la postura política, pero también demostrar que esa cultura, porque el genocidio no es solo matar a las personas, el genocidio es destruir las iglesias, las escuelas, matar a los músicos, borrar toda huella armenia que había en el Imperio Otomano, también modificar la arquitectura, la música, transformarla, o sea, la música armenia ahora la presentan como música turca o azerbaiyana, y es de alguna forma es una señal de que la cultura armenia sigue viva también. Bien. Lo escuchamos. Hola, antes de todo quería... hola Diego, antes de todo quería saludar a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, voy a interpretar, como dijiste, Komitas Garuna. Thank you. Muchísimas gracias, Rubén. Que además recién, hermoso esto, y recién llegado de bajado del barco, ¿no? Lo trajiste. Sí, sí. Estábamos nerviosos porque no teníamos previsto que iba a demorarse la salida del barco, pero bueno, por suerte pudimos llegar, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, los invitamos a todos los que puedan estar hoy en la Plaza Armenia, porque va a ser un acto con mucho contenido. Aspiramos a un pronunciamiento político firme de la intendenta y también la revitalización de la cultura armenia aquí en Uruguay, en un espacio de memoria, creemos que ubicado en un lugar muy importante. Por suerte el día está acorde, sí. Acompaña, y bueno, creemos que están las condiciones dadas para tener una recordación acorde a la magnitud del hecho y a la actualidad del tema, porque lamentablemente hoy en Armenia y en Artsaj, Azerbaiyán, con el apoyo de Turquía, está queriendo hacer lo mismo que hicieron hace 108 años. Hoy 14:30, Plaza Armenia. 14:30, ¿no? Plaza Armenia, Rambla y 26 de marzo. Diego Karamanukian, doctor Carlos Quetzoyán y el violinista recién llegado de Buenos Aires, Rubén Hovsepian, gracias a los tres por estar esta mañana. Gracias a ustedes. Muy amable. Un saludo a toda la comunidad armenia. Մենք վերջի պատճառուն ենք, բինալուկ ենք, աչկերի խորքում։